A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con... Bueno, y el contacto es con México, con Eduardo Victoria Baeza, como dice la presentación. Eduardo, como siempre, un gusto para nosotros recibirte. Hola Diego, hola a toda la cabina, hola a toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, pues Felipe Calderón, el expresidente de México, ¿sí? Él fue presidente de México muy controvertido, fue quien inició esta guerra contra el narcotráfico, la famosa guerra contra el narcotráfico, que lo único que nos ha dejado ha sido muerte, ha sido destrucción, han sido comunidades arrasadas. Bueno, pues Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala ya tienen partido político, ya tienen un nuevo partido político. Ellos eran del Partido de Acción Nacional, a través de ese partido llegó a la presidencia de la República. El Partido de Acción Nacional es un partido conservador, un partido que fundaron, si no mal recuerdo, en los 30, banqueros, para oponerse al proyecto de Lázaro Cárdenas. Bueno, pues ellos, Felipe Calderón, Margarita Zavala y un buen grupo de sus ex colaboradores renunciaron a ese partido hace unos años por diferencias, evidentemente, con la actual dirección del partido, que no, la verdad es que la actual dirección del partido no sabe a dónde va, está muy quemado el Partido de Acción Nacional, está en vías de desaparecer. Se salieron ellos de ese partido y formaron esta nueva agrupación, México Libre, que pues ya cumplió con los requisitos que exige en México para poderte formar como partido, 200 asambleas en los distritos, en fin, una serie de requisitos que pide el Instituto Electoral para poderte convertir en partido. Ellos ya consiguieron todo eso, tienen el apoyo serio, el apoyo fuerte, robusto de empresarios a nivel nacional, de cierto sector de la oligarquía. Y bueno, Felipe Calderón, Margarita Zavala, sus colaboradores, un buen sector de expanistas conservadores, ya tienen su partido político, México Libre. ¿Esto qué significa? Significa que van a hacer una competencia para Morena en las próximas elecciones del año que viene. Y la tienen fácil, Diego, la tienen fácil porque solamente tienen que sentarse a esperar. Ellos cuentan con una base amplia de conservadores, de panistas y expanistas que sin duda se van a sumar al proyecto de Calderón. Tienen una base propia muy amplia, y por el otro lado pues solamente se van a sentar a esperar, ¿verdad? Tener su base, con esa base van a obtener legisladores y se van a sentar a esperar a capitalizar todos los errores, todas las contradicciones, todas las tonterías que ha venido haciendo el presidente López Obrador y sobre todo sus colaboradores del presidente López Obrador. Ellos se van a sentar a esperar que este barco se hunda para después capitalizar. Por ahora es México Libre, el proyecto de Felipe Calderón y Margarita Zavala, es el proyecto de oposición a López Obrador más serio en el momento. ¿Es tan lineal así de que Morena pierde las próximas elecciones si sigue en este rumbo? Te pregunto en serio para comprender un poco la realidad de lo que estás planteando, de la posibilidad de que Calderón o su espacio político solo con esperar tengan grandes chances de ganar. Si Morena continúa por la línea que va, probablemente las elecciones intermedias va a tener problemas. Yo me animaría a decir que va a mantener el control en la Cámara de Diputados, y en algunas legislaturas locales, pero va a perder mucho capital político, y ahí es donde lo va a capitalizar el partido de Felipe Calderón y otros partidos como Encuentro Progresista, que le están llamando Redes Progresistas, que es un partido de Bester Gordillo, Redes Progresistas, que se está robando el nombre casi sí. completo de Encuentro Progresista, bueno, Redes Progresistas, en fin, una serie de partiditos que están surgiendo, pero el más serio es este de Felipe Calderón. Acá exportamos carne, por la, si Morena sigue, lácteos y nombres de partidos. Sí. Así es. Redes Progresistas casi que se comió el nombre completo de Encuentro Progresista. Pero bueno, si Morena sigue por la línea que va a perder muchísimos votos. Morena tiene un problema interno muy, muy serio, como ya les he venido comentando. Tiene un problema interno muy, muy serio, y básicamente es por la canibalización que están teniendo entre ellos mismos, ¿no? Básicamente hay divisiones tremendas. No estaría muy seguro, faltan mucho para las elecciones presidenciales, faltan 4 años, falta mucho todavía para que empiecen las elecciones presidenciales, pero sí las elecciones legislativas que vienen, si Morena no toma otro rumbo, sí va a perder muchos legisladores, y ahí es donde puede capitalizarlo el partido Felipe Calderón, porque tiene amplia base Felipe Calderón, tiene una base grande, su propia base más la base que le va a sacar al PAN, es una base grande, no va a tener ningún problema para mantener el registro, y si se sienta a capitalizar los errores que ha venido cometiendo López Obrador y el partido Morena, sobre todo Morena, los colaboradores de Obrador, bueno, pues ahí es donde va a poder tener un capital político muy, muy grande. Lo que ellos buscan, el Partido México Libre, lo que está buscando evidentemente en primer lugar, es mantener su registro, porque en las primeras elecciones en México de un partido político no puede hacer alianzas, eso de acuerdo a la nueva legislatura electoral, no puede hacer alianzas, tiene que ir solo, porque así en el pasado muchos partidos pequeños pues les daban el registro, inmediatamente hacían una alianza con un partido grande, y ya podían mantener el registro, ¿no? Ya podían mantener los legisladores. Bueno, con estas reformas, no. Los partidos a los que recién se les da el registro tienen que ir a la primera elección solos. Entonces, en este caso, el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, yo estoy convencido que va a poder mantener su registro, va a tener una buena cantidad de legisladores, y como les digo, si intenta capitalizar los errores de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, más la amplia base que ya tiene, más la base que le va a sacar al Partido Acción Nacional, yo creo que sin ninguna duda se convierte en una oposición muy seria. Bien, otro de los temas que nos proponías es el avión presidencial, que ha sido tema controversial desde hace tiempo ya. ¿Cuáles son los nuevos elementos? Pues sí va a haber rifa, así que pónganse las pilas en Uruguay porque pueden comprar su cachito. Sí va a haber rifa. ¿A cuánto estaría más o menos costando un banquito del avión, un asiento? A $30 el boleto. Bien. Más o menos, a $30 el boleto. Sí va a haber rifa. Nos sorprendió a todos a Andrés Manuel López Obrador con esta ocurrencia. Sí va a haber rifa, pero no es que se va a rifar el avión presidencial. No es que cuando ganen los ganadores, ¿qué van a hacer? 100 ganadores o 20 ganadores, no tengo ahorita la cifra correcta, se les va a dar el monto del valor del avión presidencial. Así que se les va a otorgar el monto del valor del avión presidencial no el avión. A los ganadores. ¿Y qué va a pasar con el avión? Con el dinero. El avión se lo va a quedar, yo creo que el gobierno, como lo sigue teniendo, y posteriormente pues lo van a vender. Lo que pretenden hacer con este dinero que recuperen es pagarlo, porque el avión, como les comentaba, está leasing, el avión se está pagando, y lo que se pretende hacer con este dinero que se recupere es pagar el avión y con el excedente de lo que del pago, o sea, después de que se paga lo que quede, utilizar los medicamentos para hospitales, que en este momento hay un problema serio de abastecimiento en los hospitales. Esto es algo que muestra y pinta de cuerpo completo las ocurrencias de López Obrador y a López Obrador mismo. El gobierno nacional tiene la capacidad económica para pagar ese avión. Sin embargo, se hace todo un espectáculo, se hace todo un show que ya lleva varias semanas, yo diría que ya casi un mes. Lleva este show mediático el presidente de la República hablando del avión presidencial. Legalmente es muy difícil que puedan hacer algo contra los que compraron el avión presidencial, en este caso Felipe Calderón, el juez de gobierno de Felipe Calderón, porque a pesar de que la compra pues fue cara, está dentro del marco legal. Sin embargo, el presidente de la República y sus asesores prefieren ir por este camino mediático, absurdo, pero que le da buenos dividendos en materia de marketing político. Entonces, esto nos muestra, nos pinta de cuerpo completo la banalización que se vive en México de la política electoral. Y es el ariete que López Obrador va a seguir usando y está usando cuando va a sus giras. Los grandes temas no están presentes, incluso en las conferencias de Obrador desvía los grandes temas, o habla muy poco de los grandes temas, como el desabasto de los medicamentos, como los feminicidios que han crecido monstruosamente en el país, como la economía que está estancada. Esos temas de plano se desvían o se habla muy poquito, y es todo el, como decimos en México, todo el despapalle, todo el desmadre con el tema del avión presidencial. El gobierno, como les digo, tiene la capacidad económica para pagar de una vez ese mal negocio que se hizo, y podría buscar, es difícil, pero podría buscar responsables de este mal manejo de las finanzas. Es difícil porque no son tontos quienes hicieron este negocio, se cubren, pero debería ser por ahí el camino de la seriedad. Sin embargo, se prefirió este camino de la chabacanería, y ahora nos tiene a todos aquí hablando de los cachitos que se van a vender del avión presidencial, de la rifa del avión presidencial. Incluso Carlos Slim, quien ha venido apoyando, el empresario más grande de México, uno de los empresarios más grandes del mundo, que ha venido dando el apoyo a López Obrador, ya también dijo entre líneas, el avión presidencial no está desviando los grandes temas nacionales. Y hay que leerlo entre líneas y hay que leerlo al revés, ¿no? Está diciendo lo contrario. El avión presidencial sí desvía los grandes temas nacionales, ¿no? Así que ni siquiera me salen las palabras para poder decir esto, es tan chabacano, tan absurdo. Acá le decimos circo. Todos los días en la mañana. ¿Cómo, perdón? Acá le decimos circo. Cuando se dan esas cosas tipo de espectáculo, de show, se arma un circo. Así es, se está armando un circo alrededor del avión presidencial. Ya va un mes estando ocho columnas, como se dice en la prensa, estando presente en los medios de comunicación, estamos hablando en este momento de ese tema, y se ha armado todo este circo que le da buenos beneficios en marketing electoral a López Obrador. Sin embargo, bueno, pues es un circo mediático, y por el otro lado, en materia económica, pues otra vez el pueblo es quien va a tener que pagar este avión presidencial. Ya lo vamos a tener que pagar dos veces. Una, a través de los impuestos, con este mal negocio que hizo el gobierno de Felipe Calderón, comprando un avión tan caro. Y dos, pues los que compren su cachito de lotería le están aportando otra vez para finiquitar, para pagar el avalúo de este avión nuevamente. Entonces, pues nuevamente va a ser el pueblo el que va a sacar adelante las finanzas, como siempre, ¿no? Y por un lado, Felipe Calderón hizo lo que quiso, compró un avión carísimo que solamente disfrutó Enrique Peña de su familia, y en este momento López Obrador pues decide seguir utilizando, porque ya lo utilizó, el tema del avión presidencial como marketing electoral, y otra vez pues es el pueblo que tiene que comprar el cachito, con la esperanza de sacarte unos buenos millones de pesos. Comprar el cachito, esperar la rifa, que te den ese dinero, y con ese dinero, bueno, supuestamente se va a pagar el avión, lo que se debe, se va a finiquitar, y lo que sobre se va a ir para medicamentos. El gobierno tiene ese dinero, como lo hizo con el aeropuerto de la Ciudad de México, que bueno, lo finiquitó, canceló la obra y se terminó. El gobierno lo tiene, pero prefiere hacer todo este circo, como dicen en Uruguay. ¿Cómo la ven? Muy bien. Bueno, la veo complicada, estimado Eduardo Victoria Baeza, pero es muy bueno el informe de todas maneras, porque nos pone un poco a punto de cómo está la situación política y general de México. Te quería preguntar cómo viene todo el tema de los inmigrantes, que nos gusta tener un seguimiento, capaz que si no tenemos datos hoy podemos dejarlo para la semana próxima, pero es para nosotros también muy importante seguir de cerca de qué se habla en México sobre la forma como México ha tomado todo el tema de la inmigración, el canal que usan muchos centroamericanos para poder llegar a Estados Unidos y cumplir con esas promesas que desde la televisión les hacen, ¿no? De que el paraíso está allí, que su vida se resuelve al llegar a la frontera de Estados Unidos? Pues fíjate que el tema de los migrantes le generó problemas a Manuel López Obrador, porque como les comentaba hace unas semanas, a la mayoría del pueblo de México no le gustó, lo vio muy mal. Las encuestas al respecto muestran que a la mayor parte de la población no le pareció correcta la forma en que la Guardia Nacional actuó con los migrantes. Sin embargo, pues el partido nuevamente Morena, el partido presidente de la República, cerró filas. El presidente de la República no evita el tema. Andrés Manuel López Obrador evita el tema. Evita el tema cuando se le pregunta. Solamente dijo en su momento que la Guardia Nacional aguantó, que no reprimió, lo cual es una mentira. Evita el tema. Y han sido los colaboradores de López Obrador los que han dicho de todo, desde Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que dijo que, bueno, habló con dureza, como quiere escucharlo Mike Pompeo, y Donald Trump habló con dureza contra los migrantes. La ministra del Interior, la secretaria de Gobernación, que dijo que los migrantes podían venir, que había muchísimos empleos. Entonces, si se fijan, esa es la tónica que está utilizando el gobierno. Tiene diferentes líneas de comunicación y dice lo que los diferentes canales dicen lo que cada quien quiere escuchar, ¿no? Pero la realidad es que los migrantes están siendo perseguidos por todo el país. La Guardia Nacional se va a encargar de perseguir migrantes. La Marina y el Ejército se van a encargar de seguir esta lucha contra el narcotráfico, como ha venido siguiendo. Eso vino a decir el procurador de los Estados Unidos hace unas horas. Esa fue la línea que vino a dar. La Guardia Nacional va a perseguir migrantes como los está persiguiendo ferozmente por todo el país. El Ejército y la Marina van a continuar con las labores que ya tenían, que ya venían haciendo desde el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Eso no va a cambiar, esa es línea que tiran desde Washington, y que el gobierno Obrador va a seguir sometido a ella. Desafortunadamente, esa es la realidad. Y con los migrantes, lo único que hicieron fue algunas estaciones migratorias, las pintaron, les dieron ahí una manita de gato, como decimos, para que las cámaras, cuando fueran de los grandes medios de comunicación, vieran que las estaciones migratorias donde los tienen detenidos están en buenas condiciones, lo cual no es verdad. Eso lo señaló el diputado Muñoz Ledo hace unos días, que propuso una ley de libre tránsito, que sin duda sus propios compañeros de Morena en la aplanadora le van a votar en contra. Este diputado propuso una ley de libre tránsito para los migrantes, y la verdad es que se les está persiguiendo con mucha hazaña, y ya hay un muro en la frontera con el sur, y las próximas caravanas que se organicen y vengan se van a topar con ese muro, y se van a topar con la salvajísima Guardia Nacional, que los va a encapsular, que los va a repeler, y que si logran cruzar los va a perseguir por todo el país. Así es como está la mano. Muy bien, Eduardo. Completísimo el informe, hasta te pedimos un plus y salvaste con nota. Fuerte abrazo, como siempre. Siempre salva. Eso es todo. Soy el mejor alumno de la 36. No, siempre salva, Eduardo. Bueno, gracias. Gracias, un abrazo. Saludos. Chao. Por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón.